no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner? Hola, esto es La Casa de la Bomba en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, esto es el 107.3 de la FM, www.radiocuca.org si nos escuchas desde internet. Y bueno, esto que suena es La Casa de la Bomba, y sin más dilación vamos a empezar con el primer tema del programa de hoy, que viene cargadito de música buena, de esta que te hace mover el esqueleto. La dice que hay que escribir como se escribe una carta a la familia, pero con un poco más de cuidado. Aquí voy a hacerlo como si hasta las cartas fueran un arte de retórica, como si hablara solo. Esto que leía es la segunda entrada del inicio de los diarios de Iñaki Uriarte, 99-2003, que creo que de los que ya hemos hablado en este programa, editado por Pepitas de Calabaza. Y bueno, es que ayer ha salido Pepitas de Calabaza en El País por segunda vez. La primera había sido por Iñaki Uriarte, y bueno, que a mí especialmente me hace mucha ilusión y me pone muy contento que Pepitas de Calabaza salga en medios de formación de masas, como diría Agustín García Calvo, porque bueno, yo considero que el underground no debe ser un fin, sino que debe ser un medio, y que estos medios deben actualizar a los fines, y que bueno, gente como Pitas de Calabaza lo demuestra día a día. Así que nada, hoy traemos a Iñaki, uno de los mejores libros que he leído el año pasado, y voy a leer entradas, y bueno, voy a poner música de esta que estáis escuchando, que llevo escuchando un mes sin cesar. Así que nada, espero que os guste el programa de hoy. We'll be right back. Tal vez lo que sucede es que los buenos libros tratan siempre de lo mismo, de unas pocas cosas que no solo son las más importantes, sino que son las cosas que nos pasan todos los días. Esto que suena es John Coltrane con el tema que abre su A Love Supreme. Y antes escuchábamos a Bebo Valdés con su Cha Cha Cha número 3 de su álbum Cuban Dance Party. Y bueno, os dejo con John Coltrane hasta que vuelva a entrar Iñaki Diarte. Otra presentación de Juaristi, una novela de J.I. Como es su costumbre, Juaristi la pone mal, ironiza sobre el autor, que empalidece poco a poco ante la sombra y la piedad del público. Juaristi concluye asegurando que escribir novelas es una tarea baladí, que lo que hay que hacer es lo suyo, escribir ensayos. Al final del acto, alguien sugiere tomar unas copas. Juaristi dice que sí, encantado. Su mujer lo coge del brazo y se lo lleva, advirtiéndole: aquí no podemos quedarnos más. Aquí no podemos... Perdón. Aquí no podemos quedarnos, no vamos a seguir haciendo el ridículo. No bebo. La conversación evoluciona a medida que los otros toman copas. No cambian tanto los temas como el mismo mecanismo de la conversación, que poco a poco te va excluyendo. Suben la voz. Parecen entender frases, palabras y argumentos a los que tú no ves mucho sentido. Pero es que ya no hablan como al principio. Ahora es como si se escucharan sobre todo a ellos mismos, cada uno con su charla particular, que a veces se entrecruza en algún punto con la del otro, no argumentan. Cada uno se oye a sí mismo, se regodean sus propias opiniones. Lo que dice el de al lado no es más que un punto de apoyo para coger impulso y continuar cada uno lo suyo. Confirmo que la tranquilidad y la ausencia de dolores me llevan a una especie de pasividad estupenda, a tumbarme en el sofá, mirar el techo, las plantas, las moscas. Hoy abro toda la primera flor en la bugambilla de la ventana. Love Supreme, Love Supreme, Love Supreme. fatiga y emborracha la fe. Y esto que sonaba la Lupe y su con el diablo en el cuerpo, la Lupe, la pequeña cubana, ese animal escénico que, bueno, si tenéis la oportunidad de buscar sus textos que hablen de cómo eran sus conciertos, yo os lo recomiendo porque vais a flipar, porque si tomamos, pues por ejemplo, a Iggy cortándose en los conciertos, ya veis como la Lupe se mordía, se tiraba contra las paredes, le pegaba al pianista, etcétera, etcétera, etcétera, sin desafinar ni un poquito y siguiendo con la canción. Y bueno, después de este diablo en el cuerpo, vamos a escuchar una de mis canciones favoritas en la versión que corresponde al single de este tema que vamos a escuchar, que es la editada por Mercury, que yo no tengo y que si alguien me quiere regalar estaré muy agradecido, de verdad, porque parece que últimamente, pues, de un tiempo esta parte se ha puesto de moda y ahora cuesta un auténtico pastizal, así que bueno, me tendré que conformar con tenerla de manera virtual. Y nada, es el Fever que sorprendentemente tuvo bastante éxito en Checoslovaquia a finales de los 60. Y que creo que no era esta versión, sino que era la versión en castellanizada que se llama Fiebre, que es un poco más lenta, pero que también es muy recomendable. Y en medio del Fiebre, cuando ella cantaba Fiebre, Fiebre, pero decía Fiebre una vez en inglés, y los checoslovacos entendían que era Fidel, entonces llamaban a la radio pidiendo la canción de Fidel de la Lupe. Y bueno, después de esta anécdota, pues os pongo el Fiebre, que bueno, espero que os guste tanto como a mí. Y acto seguido vamos a poner la cara B, que es... Oh my. Ay, come on, baby, now you got it, ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. I love to have your arms around me. I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, baby, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre en media hora. Hace mucho tiempo que empezó. Come on, shame, baby, you got it now, come on. Sweet, ay, no, no, me lo dice, llámalo, llámalo. Ay, ay, ay. I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I got the fever that's so hard to bear. You give me fever. When you esto que suena es Flamenco Sketches del Kind of Blue de Miles Davis, después de este Fever y este O de La Lupe, este single para Mercury, que es una auténtica gozada de verdad, como bueno, toda La Lupe, que igual mucha gente la conoce porque Pedro Almodóvar, la verdad que no sé en qué película es, creo que es en Mujeres al borde de un ataque de nervios, incluía su puro teatro, y bueno, pues hubo ahí una pequeña vuelta a la fama, un acto de justicia poética, por llamarlo de alguna manera. Así que nada, seguimos con este Flamenco Sketches. Requisito para sentirse envidiado es creerse un tipo magnífico y con suerte. Este ha hecho mil perrerías en su vida y se ha ganado otros tantos enemigos, pero él cree que la tienen manía porque envidian sus grandes cualidades. Impaciencia con los otros. Cualquier opinión que nos desagrada se convierte en una imperdonable afrenta personal, en un insulto a la dignidad de todo el género humano, cuyo causante merecería por lo menos un fusilamiento inmediato. Desconfío de los que emplean las palabras lealtad y generosidad. Siempre está en boca de los que piden favores o acaban de cometer una fechoría. Tampoco me gusta la palabra gratitud. Hoy leemos muchas veces las novelas más para juzgar la destreza de su autor al ejecutarlas que para participar en la ilusión de las vidas de los personajes que nos proponen. Hoy es difícil que nos creamos a los protagonistas de las ficciones literarias, al menos de la manera completa en que pasaba antes, o pasa todavía con las novelas de antes. La novela del siglo XIX nos parece más real que la actual, sus personajes más terminados y vivos. Aquella ilusión se esfumó un poco. Se dice que son divertidos. Las maldades divierten porque son como chistes. Rompen lo esperado, el código, lo mecánico de la moral. La mayoría de los chistes tienden más a atentar contra la moral que contra la lógica. Quedamos a cenar, llega gritando: si me pasa algo avisad a mi hija, decidle de quién es la culpa, estoy sin médico, con el traslado de casa me han cambiado el de cabecera, fui al nuevo y me encontré con que tenía sobre su mesa una imagen de la Virgen con el niño Jesús. Quíteselo de ahí, por favor, le dije. ¿Le hace daño?, me preguntó. No, no me hace daño, pero me molesta. Yo he venido aquí en busca de ciencia y no de supercherías. Me largué de allí, y eso que la enfermera estaba buenísima. O sea, o eso me pareció al principio. Luego me di cuenta de que era como un drag queen. Todo tacones, todo postizo. Aquella tía era una drag queen. Me bajé a la secretaría e intenté cambiar de médico. No me dejaron. Me atendió una chica estupenda. Me aseguró que era imposible. Era muy amable, pero le dije que cuidado, que yo era profesor universitario y que me podía presentar allí con las cámaras de la televisión para denunciarles. O sea, que avisad a mi hija si me pasa algo. Soy hipertenso. Años 60. Había que vivir de otra manera. No se trataba de instalarse en el tinglado social, sino de salirse de él. Se podía vivir de otro modo, con menos cosas, pero igual de bien. El placer era más fácil de obtener de lo que los mayores nos decían. El trabajo, el prestigio social y el dinero no podían serlo todo. La idea de la fama ni existía. Con el poder no se contaba. La ideología de la época coincidió con mi carácter. Había un gran optimismo. La visión actual sobre los 60 es pesimista. O se considera, desde la derecha, que fue un desastre para los valores naturales de la sociedad. O, desde la izquierda, que fueron un juego frívolo de unos burguesitos que no sirvió para nada y desvió la atención y las energías de la política real. Lo más raro de aquellos tiempos fue como mucha gente mayor y con larga experiencia en la vida se creyó en parte lo que los jóvenes soñaban. Mantener la visión pesimista sobre lo que pasó entonces es apuntalar el pesimista consenso que hoy existe sobre la total imposibilidad de cualquier cambio. Hubo muchas tonterías en aquella época, pero, según escribieron Deleuze y Guattari, lo que cuenta es que fue un fenómeno de evidencia colectiva. Como si una sociedad viera de pronto todo lo que contenía de intolerable y viera también la posibilidad de otra cosa. Ser guapo ayuda a obtener buenas notas en el colegio. Más tarde, no favorece el reconocimiento intelectual. Los cambios bruscos de tiempo animan la ciudad. Una granizada, por ejemplo, es excelente para aumentar la cordialidad en el ascensor. Hay poca literatura escrita en días de sol. Pocos libros te despejan el día. Lo más que hacen es proporcionarte un paraguas. Distingue muy bien la novela seria de la popular. Como eso es que distingue muy bien el erotismo de la pornografía. Llega borracho y dice: esta tarde me he comprado dos libros de Walter Benjamin. Uno se lo he regalado a un borracho. Y el otro, ya me ves. De noche y con copas se aprende a resumir. Se depura el estilo. Estás escuchando La Casa de la Bomba en Radio Cuca. esto que escuchábamos era el Mrs. Lou, que seguro que muchos conoceréis por la versión de... Bueno, pues creo que ahora no me va a salir la... Sí, hombre, de Dick Dale. Joder, qué empanado. En manos de Martin Denny, este Martin Denny que los que nos hayáis seguido en nuestra pasada temporada con los superpidagóricos, quizás os suene porque pinchamos en la parte del proyecto Sigma Referente que dedicamos a los Yinkas, y que ellos nos decían que eso, que Martin Denny había sido una gran influencia para ellos, y que basaban en la composición de su LP Babia, en la que intervenía también Parade o sea, Antonio Galván, y que eso, que estaba muy muy influenciada por este Martin Denny. Y bueno, vamos a seguir con Ritmus Tiki, con Exótica, con Lunch, y esto es Voodoo Dreams del Ex Buster. A este le gusta la carne. Va a Inglaterra para acostarse con una de esas forzudas rebosantes de músculo que aparecen en internet. Paga el viaje y 50.000 pesetas más por pasar con ella una noche en su gimnasio de Londres. Al otro le atraen los huesos. Acude por la noche con la chica a la consulta del padre de ella y se masturba mientras contempla su esqueleto bailar a través de la pantalla de rayos X. Los dos me lo cuentan encantados. Son de esos secretos que no tienen sentido si no se revelan a alguien. Ni espíritu de sacrificio, ni afán de superación, ni aspiración a la excelencia, ni ningún respeto o simpatía por tales cosas. Según Rorty, no fueron los sólidos fundamentos teóricos del universalismo moral de la filosofía racionalista ilustrada los que produjeron el sufragio universal, la extensión de los derechos humanos, los sindicatos, la emancipación femenina, la seguridad social, la protección a la infancia, etc. Mucho más determinantes fueron las impactantes descripciones del sufrimiento dadas por las novelistas, Dickens, la cabaña del tío Tom, etc., los directores de cine, los antropólogos, etc. Hoy lo serían igualmente los reportajes humanitarios, los documentales sobre el tercer mundo, las columnas de los periódicos. Las novelas, no creo. Pascal. El pueblo tiene opiniones muy sanas. Por ejemplo, haber elegido el divertimento y la caza más bien que la poesía. Los sabios a media se burlan de ello y triunfan demostrando con ello la locura de la gente, pero por una razón en la que ellos mismos no penetran. La gente tiene razón. Y esto era Voodoo Dreams del ex Baxter, que bueno, como habéis podido comprobar, son un montón de canciones en una, y que es una auténtica maravilla, que va perfecto para haceros vuestros cócteles favoritos y poneros, nunca mejor dicho, vuestra chaqueta de cóctel, como comentábamos en pasados programas y como comento yo habitualmente, haciendo el modernista en Saint-Tropez. Y bueno, esto sirve para comentar que cabe la posibilidad de que en el chiringuito que en el que participa Radio Cuca en San Mateo este año, pues igual Virginia y yo, a la cual saludamos desde aquí como siempre, que no está de cuerpo presente, pero sí que está de pensamiento presente, y que bueno, esperemos que seamos capaces de aprender a pasar las llamadas con la nueva mesa y que eso, que pueda entrar. Y bueno, que me voy por las ramas, decir que eso, que cabe la posibilidad de que hagamos sesiones Bermú, que ya anunciaremos aquí en su momento, y que bueno, que eran parecidas a lo que estoy pinchando hoy. Así que nada, vamos a seguir con un tema que seguro que conoce mucha gente, porque aparece por ejemplo en Beetlejuice de la peli de Tim Burton, pero bueno, en manos de Harry Belafonte, que no es el intérprete original como yo pensaba, sino que es este señor que se llama Lord Flea, y ya veréis cómo hace este tema a una velocidad acojonante, y que a mí me parece increíble, y que por supuesto he descubierto, como todo el calipso y mento que conozco, que a mí el calipso y el mento me suenan igual, y creo que, de hecho, creo que la única diferencia, según los expertos que dicen que son un poco diferentes, es la procedencia, y que el mento, bueno, pues el mento procede de Jamaica. Yo, para mí es más o menos lo mismo, así que nada, vamos a tirar un poco de calipso con este tema de Lord Flea, que seguro conocéis todos, que se llama, bueno, Harry Belafonte le llama Jumping the Line, y esto se llama Shake Sonora. Rhythm calypso band, get to with him. We play this music together. Come out and dance, I tell you, brother. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump child. In the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. When I say rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. In case you get a sensation, jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please shine, rock your jump body. Jump in the line, rock your body in time. Line. Jump in the line, rock your body in time. I want a servant boy to assist me, to bring me grub when I'm hungry. When I leave me out on a Monday, I won't come back till next Tuesday evening. Jump in the line, rock your body in time. Okay. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump in the line, rock your body in time. decir que, bueno, este tema lo he sacado del blog de mi amigo D, que es nuestro corresponsal allí en de los mares, y bueno, su blog lo encontréis en nuestro blog, pero bueno, os lo adelanto, que es santabarbarabendita.blogspot.com, y que os lo recomiendo muy mucho. Riesgo con los amenazados de ETA. No hay seres más peligrosos que los que han sufrido por una creencia. Lejos de disminuir el apetito de poder, el sufrimiento lo exaspera. Cioran. El otro día me encontré con Efe, su mujer y el niño por la calle. Ella dijo a gritos que lo que tenía que pasar aquí es que entre el ejército. Esto que sonaba al Jungle Fever de los Tornados, la cara B de ese enorme hit que es Telstar, y que, bueno, Jungle Fever, que para el que no lo sepa era una expresión que se usaba en Londres de los 50 para cuando un blanco se enamoraba de una persona de otra raza, pues eso lo llamaba Jungle Fever. Entonces eso, pues uno a Lord Flea y a este Jungle Fever de los Tornados, recordándome un montón un libro que no puedo más que recomendar, que es Ciudad de Ébano, de Colin McCains, el primer libro de Colin McCains, que los obetenses lo tenéis en la biblioteca de Oviedo, que es el único libro de Colin McCains que han, y que de verdad os lo recomiendo muchísimo para que les interese ese mundo de multiculturalidad de Londres de finales de los 50. Creo que el libro está escrito en el 57 o algo así, y bueno, después de ese libro ves cómo se entra muchísimas ganas de escuchar Calypso sin parar. Y bueno, vamos a seguir con un tema de un disco que he descubierto hace muy poquito, que de un hombre que se llama Charlie Haden, que el disco se llama Liberation Orchestra, y que, bueno, el disco en sí está basado en la canción esta de Comandante Che Guevara, pues que él quiere hacer su versión y tal. Y bueno, aparte que, bueno, es un disco de free jazz que quizá a mucha gente no le guste, pero bueno, a mí el disco me gustó un montón, la verdad. Y lo que más me sorprendió es esto que os voy a poner ahora, que es una variación sobre un tema que es el Puente de los Franceses, que a mí me gusta mucho, la verdad. Entonces, bueno, pues como me gusta, os traigo aquí este Puente de los Franceses, que incluye también el Ay Carmela y, vamos, de todo, bajo el mandato de Charlie Haden y su Liberation Orchestra. Que como el tema es muy largo, pues yo os voy a poner un trocito, la segunda parte, que son 10 minutos, porque el tema dura 21. Así que nada, os dejo con Charlie Haden. ¶¶ nunca he creído que la libertad consista en hacer lo que a uno le da la gana, sino en no hacer lo que no quieres. Esto es lo que siempre he reclamado, y por lo que he sido más escandaloso a mis contemporáneos. No ha habido hombre en el mundo que haya hecho menos daño que yo. Estaba chalado, pero es conmovedor. Es una de esas inteligencias privilegiadas y sensibilidades enfermizas, con una enorme capacidad expresiva y literaria, a lo Nietzsche. A veces da la sensación de haber dado su vida por los hombres, pero a veces piensas que si no hubiesen existido, mejor. No solo tiene los pies en la tierra, sino todo el cuerpo, como las serpientes. Proust decía que la amistad no era nada. Pero tal vez su homosexualidad y su obra, sus amigos lo exhibieron sobre todo como personajes e interferían en su opinión. ¡Ay, amigos míos, no existe amigo alguno!, decía Aristóteles. Kant lo repetía, riéndose en las comidas que organizaba en su casa. Para Epicuro, la amistad era una de las pocas cosas que valían la pena en esta vida. Pero el mayor canto a la amistad que conozco es el de Montaigne cuando habla de la boutique. En estos tiempos da incluso algo de reparo leerlo. Es casi como una salida del armario o como una fusión de borracho. Antes estaba permitido decir, yo de ciencias no tengo ni idea. Ahora empieza a generalizarse, yo no leo nunca nada. Y el grupo se ríe con un gesto de aprobación. Uno de los secretos del placer estético que produce la naturaleza es que no hay gente. Le dije, ya sé que es imposible dialogar con alguien que te está apuntando con una pistola, pero te aseguro que también es muy difícil discutir con alguien a quien le están apuntando con una pistola. Si la posteridad fuera un lugar, habría en ella más gente oyendo cantar al Alfari que escuchando a Kant. La mayoría estaríamos con nuestros amigos de siempre, cotilleando sobre los demás. Solana en la radio. Lo que más echa de menos, una tertulia regular con los amigos. Hasta el presidente de la OTAN. Summertime and the living. Cambiamos según con quién estemos, y no digo en el momento, sino a medio y largo plazo. La compañía de ciertas personas estimula nuestra generosidad y nuestra sensibilidad, mientras la de otras exacerba nuestra competitividad y nuestra envidia. La obsesión de A por el estatus y la jerarquía puede llevar a B, de manera prácticamente imperceptible, a preocuparse por su propia relevancia, pero trasladas a B a otro entorno, tomado de Bottom, el arte de viajar. Esto para explicar en parte por qué suelo estar tan bien en Benidorm. El trabajo os hará libres, ponía en el cartel que presidía la entrada a Auschwitz. Podría decirse que he seguido, aunque no del todo, el consejo de aquella otra pintada de los situacionistas en las paredes de París, en mayo del 68, y que una vez más parece que solo leí yo. Ne travaillez jamais. Eso que escuchábamos era Summertime, la voz, vaya voz, de la Fitzgerald, y esta que escuchamos, esta voz, que es absolutamente demencial, es Ima Sumac y su Magenta Mountain. Estoy adquiriendo muchos vicios. Vicio, virtud, no hay que investigar demasiado. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente. Y de Ima Sumac pasamos a nuestro Bemba, aunque hacía mucho que no lo traíamos por Radio Cuca, y su Dances and Music. Así que os dejamos con este maravilloso tema repleto de silbidos. Chekhov contó a su amigo Bunin la visita que una vez realizó a Tolstoy. Estaba asustado. Francamente me daba miedo. Tardé una hora en elegir un pantalón adecuado. Al final del encuentro, en el momento en el que me levanté para despedirme, me tomó de la mano y dijo: «Abráceme». Lo hice, y mientras lo hacía me susurró al oído con una voz de viejo jadeante: «No soporto sus obras. Shakespeare escribía como un cerdo, pero lo suyo es peor». Chekhov lo contaba riéndose, pero basta haber leído los libros de Tolstoy para saber que sus palabras no iban en broma. Fue una bestia parda, insoportable, sin duda. Mi mayor desgracia es mi gran inteligencia, apunta en alguna parte. Y también, todavía no me he encontrado con una sola persona que sea moralmente tan buena como yo. Recuerda a Rousseau. No ha habido hombre en el mundo que haya hecho menos daño que yo. Y Hume, hablando de Rousseau, con seguridad, el más oscuro y atroz villano que, sin comparación posible, existe hoy en el mundo. La mano invisible y el puño bien visible. La guerra de Irak. Es la persona más lúcida de Bilbao, me ha dicho J de él. Lo encontré por la calle. Estaba muy preocupado por su salud. He tomado un jarabe de bebés para el dolor de cabeza y como mi cerebro no es como el de un bebé, no sé qué me puede pasar ahora. Treating me just like that. Every time me look up on you, shape shine, bring tears from my eyes. Man for the leg, bad, bad. Woman for the leg, more than bad. Man for the leg, bad, bad. Woman for the leg, more than bad. Sunday night you give me corn meal. Any gentleman would have squeal. Just just because I ain't got no job. You want to give me your grits and shad. Man for the leg bad, bad. Woman for the leg more than bad. Man for the leg bad, bad. Woman for the leg more than bad. Every now and then turn them down. They love you long and they love is strong. When you turn them down, do it brutally. Then she love you eternally. Man for the leg bad, bad. Woman for the leg more than bad. Man for the leg bad, bad. Woman for the leg more than bad. Man for the leg more than bad. Man for the leg bad, bad. Woman for the leg more than bad. Durante muchos años me vino muy bien haber estado 4 meses en la cárcel con Franco. Fueron 4 meses muy fructíferos. Comentarlo de pasada en cualquier conversación era muy útil. Y esto que acaba de pasar es que he apretado el ratón con el brazo mientras pasaba página y bueno. Hemos vuelto al tema de Lord Flea y sus calypsonianos que estaba sonando antes, que era el Si Do Be Do Bap. Y ahora estábamos escuchando un tema mal rollero donde los haya, que es el Bally High de un grupo que se llama Taxindo. Y que, bueno, me hace temer que cabe la posibilidad de que me esté convirtiendo en Tim Burton a presos agigantados, porque, vamos, le hubiera encantado al del pelazo para empezar con lo diré, Ed Wood. Así que nada, vamos a seguir poniendo música con este tema de Count Lasher que se llama Calypso Cha Cha Cha y que bueno, pertenece a una recopilación de un blog recomendabilísimo que es You and Me on a Country Jamboree, que han este recopilatorio que han hecho ellos que se llama Jamaica Before Ska y que bueno, como sabéis, Jamaica Before Ska quiere decir mento o calipso o como los expertos lo quieran llamar, así que nada, os dejo con este temazo de Count Lasher que es Calypso Cha Cha Cha. Cha cha cha. Cha cha cha. When first I heard the cha cha, it thrilled me to the bone. Then I thought that sweet Jamaica should have a cha-cha for its own. Well, here it is, cha-cha-cha. This is Calypso cha-cha-cha. Down here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Cha-cha-cha. Ma and Pa, they like to do the cha-cha-cha. Yes, here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Cha-cha-cha. I really love the mambo and certain type of blues. I'm crazy about the tango, but the cha-cha blew the refuse. One thing about the cha-cha, it makes you feel to dance. And once you start out, brother, you're heading for romance. Yes, sir, cha-cha-cha. This is Calypso cha-cha-cha. Down here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Ma and Pa, they like to do the cha-cha-cha. Yes, here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Yes, sir. Take time and dance the cha-cha, the real calypso way. Just dance a little closer and whisper while you may. You might not like it really, for it's just a simple tune. But any night you're lonely, you can sing it to the moon. So cha-cha-cha, this is Calypso cha-cha-cha. Down here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Ma and Pa, they like to do the cha-cha-cha. Yes, here in Jamaica, it is Calypso cha-cha. Cha-cha-cha. Jesus gave me water. Jesus gave me water. I wanna let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not in well. Well, there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell. That a woman dropped a pitcher, she drank and was made richer from the water he gave her. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I wanna let his praises swell. Jesus gave her water. He gave that woman water. Gave a living, loving, lasting water. And it was not in the well. On that woman he had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah, and did his wonders tell. She left my Savior singing. She came back to him bringing the time she had water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I want to let his praises swell. Jesus gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water, and it was not in the well. Lord, that woman left for shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did her wonders tell. Every time she doubted him, she started to think about him, the man that gave her that water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I want to let his praises swell. Tell you he gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water, water, water, water, loving water. And it was not in the well. Y esto que escuchamos no era San Cuke, aunque lo pareciese, eran los Soul Stirrers, que bueno, como comprobaréis, el cantante R.H. Harris fue una auténtica influencia para San Cuke, que bueno, para que conozcáis a San Cuke, ya os habéis dado cuenta de esa forma de cantar tan similar. Y para que no conozca a San Cuke, pues bueno, vamos a poner a San Cuke, que es uno de mis cantantes favoritos, para que nos alegre la vida y el alma. Y esto se llama Chain Gang. I hear something saying, well, don't you know that's the sound of the men working on the chain gang.

un pequeño fanzine de eso, de un par de caras, donde se ponen ediciones raras de discos de soul editados en Europa. Y bueno, pues este Blockbusters, que a mí me encanta, o sea, este tema de los Blockbusters, la One Let You Go, a mí me gusta muchísimo desde la primera vez que lo escuché, esa mezcla de ska y rhythm and blues y soul, que bueno, si alguien tiene intención de hacerme un regalo, pues bueno, aquí estamos dispuestos a todo. Y siguiendo con cosas raras, vamos a poner una versión del I Would Spell on You de Screaming Jay Hawkins, por el mismo Screaming Jay Hawkins, totalmente demenciada, con arreglos de viento que no se parece mucho a la que todo el mundo conoce, y que aparece en un EP francés y en un single americano, creo, nada más, que se jodería de conseguir, y que bueno, si tenéis entre 100 y 200 euros, pues también la podéis regalar, para que nos vamos a engañar. Así que nada, os dejo con Screaming Jay Hawkins y su I Put a Spell on You. Just you and I. Just you and I. That's my desire. Together, you and I. We could sneak away and park the car. Nobody knows just where we are. Take you, baby, and squeeze you tight. Squeeze you, baby, for the rest of my life. Just you and I. Just you and I. You and I. We could go to the dance and horse and slot. Once in a while we're gonna easy rock. Take you, baby, for a friend of mine. The rest of our life we're gonna have a good time. Just you and I. Just you and I. That's my desire. To get together, you and I. You and I. I can call you honey, we have lots of fun. We give you money when I have sun. Build a cottage just for two. Nobody there but me and you. And just you and I. Just you and I. That's my desire. To get together, you and I. Oh, don't want your mother. Como imagen, os habéis dado cuenta, esto no es el I Put a Spell on You, que me he equivocado poniendo la canción. Este era Guitarrets y su Just You and I, que es un single también editado en Europa, que bueno, pertenece también a estos recopilatorios del fanzine de historia de la música afroamericana. Y bueno, ya tenemos el tema de Screaming Jay Hawkins preparado, así que allá va. Reach into your chest and fumble with all your emotion. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to stop working against me. I put a spell on you because you're mine. You up with a band inside your head. I'm they'll never spell on you after this one, and you'll wish you was dead. I'm gonna hold you, baby, eat you every night, every night, every night, every night. I'm gonna have you. I'm gonna have you. He estado en la cárcel, he hecho una huelga de hambre, he sufrido un divorcio, he asistido a un moribundo. Una vez fabriqué una bomba, negocié con drogas, me dejó una mujer, dejé a otra. Un día se incendió mi casa, me han robado, he padecido una inundación y una sequía, me he estrellado en un coche. Fui amigo de alguien que murió asesinado y fue enterrado por los asesinos en su propio jardín. También conocí a un hombre que mató a otro hombre y a uno que sarcó. Solo es cuestión de edad. Todo esto me ha sucedido en una vida en general muy tranquila, pacífica, sin grandes sobresaltos. El disco, como no, me tiene que saltar. Creo que es el uno de los programas en que más cagadas he tenido y en que más me ha puteado otra vez. Yo no sé qué pasa con estos programas veraniegos que la tecnología ha decidido putearme y joderme la vida. O es que yo soy muy inútil. Pero bueno, eso que escuchábamos era el Happing de Bernard Pajarillo Purdey, que ese tema de eso, de Black Exploitation, como habéis podido comprobar, que planchó Bumpy Soul en un 7, esta es la cara B. Y que, bueno, creo, me suena muchísimo, la verdad, no estoy muy seguro de ello, que fue la primera, fue una banda sonora de una de las primeras grandes producciones del cine porno. Y bueno, ya habéis, ya habéis escuchado eso, ese tema de Blaxploitation, Onda Shaft y demás. Eso, Bernard Pajarillo Purdy, que bueno, para quien no lo conozca, además de eso de hacer este tipo de banda, hacer esta banda sonora, por ejemplo, pues fue músico de sesión de un montón de discos. De hecho, el otro día me compré el Revolution Will Not Be Televised de Gil Scott Heron, y eso, sale el de músico de sesión. Y bueno, vamos a continuar con un tema de Stan Getz con Jerry Mulligan, que del disco Getz Meets Mulligan, que se llama Let's Fall in Love. Pasábamos junto a unos naranjales por Valencia. Me fijé en unas construcciones de ladrillos o de hormigón que se veían entre los árboles. Hemos cruzado por ahí mil veces y nunca me había dado cuenta de su presencia. Parecían hornos pequeños. Pensé que tal vez fueran para quemar las ramas podadas de los naranjos. Si se podan, que no lo sé. También se me ocurrió que podrían servir para encender hogueras cuando hiciera mucho frío. Algo así como un sistema de calefacción al aire libre. Pero la idea me parecía absurda. Luego por la noche comencé a leer una novela que sucede en Nueva York y al cabo de unas páginas me encontraba con un señor que poseía unas naranjales en Florida y explicaba que, cuando llegaban los fríos helados del norte, encendía fogatas entre los árboles para elevar la temperatura del aire. Esto pasa mucho cuando lees y es bastante asombroso. Lo explicarán las leyes de la estadística, pero da la impresión de que se ha producido un efecto telepático que otorga a la lectura una aura casi mágica. Si se trata de ideas, es todavía más grave. Estoy seguro de no haber pensado ni dicho nada en mi vida que no pudiera encontrar en algún libro al cabo de unas pocas horas. Ajuste en que leo es inmenso. Basta que me empeñe en leer o estudiar algo que me interesa para que surja de inmediato otra cosa que también me interese y me desvíe. Así soy incapaz de acumular un capitalito cultural en algo en especial. Si mi cabeza fuera una ciudad, no tendría ningún edificio que llegara más arriba del primero o segundo piso. Estaría llena de portales, escalinatas de acceso, montones de ladrillos y cemento seco, cascotes, ni un amago de calle urbanizada, alguna tienda de campaña para pasar el rato, ni un solo jardín decente, una planta por aquí o por allá, bastantes geranios, que resisten porque casi no necesitan riego. Sería como una ciudad bombardeada, pero eso sí, considerablemente extensa, lo que aumentaría la impresión de catástrofe. Hay trozos de Turner en Poussin, una frase de Flaubert en Montesquieu, pero Sodoma y Gomorra. mezclo esto y recuerdo un punto de vista que escribí en el periódico. Hacia 1910, Karl Claus escribió uno de sus aforismos sobre literatura. Hay imitadores que son anteriores a los originales. Cuando dos tienen una idea, esta no pertenece al primero que la tuvo, sino al que la tiene mejor. Imaginemos una escena que pudo ocurrir en 1951 en Buenos Aires. Jorge Luis Borges ha pensado dedicar la tarde a preparar su conferencia del día siguiente en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Pero en lugar de eso, está leyendo a su admirado León Bloy. De pronto, en uno de los cuentos de Bloy, Borges cree reconocer la voz de Kafka. Otro imitador se le ocurre. Más tarde, al terminar de leer, se sienta a la mesa y se pone a escribir. Esa tarde Borges escribe Kafka y sus precursores, un par de páginas en las que explica cómo cada escritor crea a sus precursores, cómo él ha tenido la impresión de reconocer la voz de Kafka en Zenón de Lea, en el prosista chino An Yu, en Kierkegaard, en Lord Unsan y en León Bloy, escritores heterogéneos anteriores a Kafka, pero unidos entre sí por la futura voz de Kafka. Borges ha tenido unos 40 años después la misma idea que Krauss tuvo hasta 1910, pero la ha tenido mejor. La idea será ya siempre de Borges. Kafka y sus precursores serán uno de sus escritos más originales, famosos, y el aforismo de Krauss quedará tan olvidado como confirmado. Miguel me ha dicho que debería sacar debería asear, la presentación de estas notas. Lo he hecho y me he puesto contento, sobre todo porque al separar mejor las entradas, dándoles un poco más de espacio y distanciándoles con unas estrellitas entre ellas, al hacer la cuenta, me sale que lo escrito ocupa más de lo que pensaba. Pero hay algo que me molesta en lo del aseo, y las estrellitas. Creo que este conjunto de notas pierde un poco lo de lo que en el Renacimiento llamaban en italiano sprecciatura. Es decir, ese efecto de aparente desatención, ausencia de esfuerzo, escasa preocupación por las apariencias, incluso casi desdén al escribirlas, que quiero darles. Esa naturalidad, algo desaliñada, que en el fondo es también un puro artificio, y tal vez, el mayor de todos. Iñaki Uriarte nació en Nueva York, es de San Sebastián y vive en Bilbao. Y bueno, con esta última intervención relacionada con lo que llevo leyendo todo el día, que es el libro de Iñaki Uriarte, Diarios 99-2003, editado por Pepitas de Calabaza, y que, como ya dije al principio del programa, pues iba un poco por relacionado con que Pepitas de Calabaza había vuelto a salir otra vez ayer en el periódico, y que nos hacía muchísima ilusión, al menos a mí, que se empieza a reconocer el grandísimo trabajo que hacen Julián Lacalle y el resto de personas que conforman el equipo de Pepitas de Calabaza, que no sé quién son, la verdad, solo conozco a Julián Lacalle por las entrevistas y demás. Y bueno, pues leer el primer libro que había salido en El País, creo, que igual ha salido alguna más y se me ha escapado, pero el primero que yo he visto en El País de Pepitas, que era este Diario de Iñaki Uriarte, por una columna que le hizo Vila Matas, y que, bueno, además es uno de mis libros favoritos, que para el que habéis escuchado el programa de hoy, os habéis dado cuenta de que tiene cosas para todo, cosas que a partir de ellas podéis explicar muchas más cosas, pero que, bueno, yo he decidido leerlas simplemente, que cada cual saque la conclusión que quiera de ellas y que no tenga que decir yo nada sobre ellas, más allá de lo que cada uno pueda interpretar, de lo que cada uno quiera decir y de lo que realmente quiso decir Iñaki Uriarte. Y nada, espero que os haya gustado el programa de hoy, tan sumamente negro en todas sus variantes, con ese, salvo ese tema que era blancuzco de Benny Goodman, que era el Sin Sansón, que bueno, empezaba con él, pero ayer estaba viendo Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen, y como parece, pues bueno, me apetecía empezar con ello. Y nada más, espero que os haya gustado esta mezcla de Calypso, de Mento, de Exótica, de Lunch, de Afro-Cuban Jazz y demás, que es con lo que estoy últimamente totalmente obcecado. Y que bueno, como no tengo ni idea de esto y estoy aprendiendo, pues me apetece darlo a la radio para ir dándole un poco más de cancha a esto que como digo, me tiene muy, muy, muy enganchado. Y nada, para despedirme ya y emplazaros al próximo programa, que no tengo ni idea de cuándo será, porque como podéis comprobar, parezco un diputado que vengo a hacer el programa cuando me parece. Así que nada, lo que os puedo decir es que si entráis en los superpitagóricos.wordpress.com, pues iré diciendo cuándo vengo y cuándo no. Por ahora vengo todos los lunes, al menos una vez mínimo por semana, todos los lunes sobre las 5, estaré aquí, y luego intentaré venir alguna vez los fines de semana, pero bueno, no lo tengo claro. Pero vamos, los lunes a las 5, aquí me tenéis en la Casa de la Bomba, este especial de los superpitagóricos en verano. Y nada, espero que os haya gustado el programa, tanto como a mí me ha gustado hacerlo, de verdad. Y nada, un abrazo. y hasta el próximo programa, y os dejo con La Buena Vida y su Adiós, Muchachos. Si pudiera darte todos mis secretos, bailaría contigo horas sin parar. Pero si me pides que te olvide pronto, detalle olvidado, tiempo que perdí. Dos pasos delante y uno atrás de nuevo, en la tierra blanda, descalzos va bien. Si rompe la ola, el sonido es fuerte, los pies se sumergen en la arena, ves, el vestido blanco se alisa y planea, tu sonrisa cubre el viento y la sal, recuéstate y descansa. A cantar. Háblame de amigos, de té y de tabaco, de aquellas tierras en bares de niebla y piano, pasear por calles que conoceré. Hoy ya es mañana, día de acuarelas, el pastel de queso humea dulzón. Música y verbena y los chicos guapos y las chicas guapas no quieren bailar. Recuéstate y descansa, hoy vendrán marinos a cantar.